Para nosotros, la dignidad insurrecta. Para nosotros, el futuro negado. Para nosotros, nada. Reforma, libertad, justicia y ley. Arrima tu oreja. Arrima tu oreja. Arrima tu oreja. La radio de San Cristóbal y Valvanera. La radio de San Cristóbal y Valvanera. 106.5. Radio Semilla. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. Mis derechos, no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. La luz. Están escuchando el programa Trabajadores de Radio Semilla, programa dedicado a los trabajadores, sus luchas, conflictos actuales y antiguos. Radio Semilla es una radio comunitaria, alternativa y popular. La hacemos un grupo de personas de manera autogestiva y formamos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con el programa a través del mail, puedes hacerlo en trabajadores@radiosemilla.com.ar o a través de Facebook escribiendo Programa Trabajadores. También, otra forma de comunicarse con Radio Semilla por mail es escribiendo contacto@radiosemilla.com.ar o en el Facebook poniendo Semilla Radiodifusión Comunitaria. También si quieren, les interesa ver cómo es nuestra radio, qué pensamos, viejos programas, últimos programas. Bueno, para todo eso se puede entrar en la página de la radio, que es www.radiosemilla.com.ar. Esto es, nos llamen o que se comuniquen, nos interesa mucho porque queremos lo posible que nos puedan mandar información sobre conflictos de los trabajadores y actividades que se organizan también para difundir en nuestra agenda. Y también aquellas personas que tengan interés en saber cómo es la radio, cómo se transmite, cómo se puede colaborar con ella, o por qué no, hacer un programa. Bueno, también lo pueden hacer escribiéndonos a la radio y comunicándonos. Y a propósito de colaboración, María, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pilar? Ahora va, compañera. Colaborar, colaborar. Estamos tras una PC, un CPU que funcione, porque queremos tener la radio día y noche prendida. Y así que estamos mangueando a través del Facebook y a través también de la página, creo. Si algún oyente querido nos puede facilitar un CPU que funcione y sobre todo que tenga cierta resistencia para quedarse las noches aquí transmitiendo y poder transmitir continuamente. Bueno, esta pedigüeña petición la ha realizado nuestra compañera Pilar. ¿Y quién más aparte de Pilar está acá hoy? Bueno, está Mirta. Hola. Negra. Alias Negra. Barbie, Sofi, José Luis. ¿Y quién les habla? María del Carmen. Ahora la Negra nos va a contar lo que vamos a realizar en el programa de hoy. Bueno, hoy, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, estamos muy contentas en primer lugar porque venimos de la marcha y fue bastante numerosa y efusiva, ¿no? Bueno, después vamos a hablar un poquito de eso. Hoy vamos a tener un efemérides, vamos a hablar un poco de los conflictos y tenemos dos invitados, es decir, tenemos un invitado que es un compañero de trabajador del subterráneo, que es Ariel Rochetti, y una entrevista que realizamos en un lugar recientemente recuperado, que es un restaurante, Ale Ale, y que esos compañeros hoy tenían una pendía, digamos, sobre este lugar, una orden de desalojo, que después vamos a tratar de ver si se concretó o no. Hasta el momento aparentemente no, por suerte. Bueno, eso es el programa de hoy. Así que empezamos con la efemérides. Con la efemérides. ¿Qué es lo que hoy vamos a recordar? Bueno. Siendo 30 de abril. 30 de abril. Está bien. Hoy es el Día Internacional, el día el 28 de abril, el 28, es decir, hace dos días, fue el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Ajá. Tema bastante importante. Ríspido, y por eso hemos elegido el invitado que elegimos, un compañero del subte. Un compañero del subte. Y un tema del cual no se desconoce bastante en general, sobre la seguridad en el trabajo sobre todo. Bien, y vamos a ver por qué, porque este día se celebra. Este día ha sido... En todo el mundo, ¿no? En todo el mundo ha sido designado así, sí. Y bueno, la Confederación Internacional Sindical tuvo la iniciativa de que se celebre este día y esta es la 14 jornada internacional en recuerdo de las víctimas del trabajo. Se hizo el recuerdo de las víctimas del trabajo en la 14 jornada internacional que hacían. Uh-huh. Y esto se celebra desde el año 2003, así que no es una fecha demasiado propagandizada porque tiene 10 añitos nomás. Esto se hace porque a nivel mundial las enfermedades profesionales siguen siendo las principales causas de muerte de los trabajadores y que muchas veces las causas de muerte de los trabajadores, la mayoría son por enfermedades profesionales y otra cantidad por accidentes de trabajo. Por eso se tratan las dos fechas. Y para esto es que la OIT ha estado haciendo algunas estadísticas algunos datos, ¿no? Que es la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas, la OIT. Sí. Y bueno, hay unas cifras que realmente son escalofriantes. Sí. porque 2,02 millones de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con el trabajo. 2,5 millones de muertos. Es una barbaridad. A su vez, Perdón, hay que tener en cuenta que esas son las registradas, las, ¿no? Registradas. Y que están registradas, o sea, que a su vez corresponden a trabajo registrado, que no es precisamente la tónica de muchísimos países. Muchísimos países no tienen trabajo registrado, por lo tanto, esas cifras. En nuestro mismo país no lo hay, y hay muchos países que era así, todavía la cantidad de gente registrada por su trabajo es menor todavía. Muchísimo menor, así que esas cifras en realidad se deben quedar bastante cortas. Y hay otro motivo también por el cual esas cifras se pueden agrandar, que es lo que dicen los compañeros que han venido acá al programa, que si ellos reclaman un accidente de trabajo, pierden un premio, entonces por ahí ocultan el accidente de trabajo para no perder el premio, incluso para los registrados. O las enfermedades profesionales, las enfermedades. Bueno, las enfermedades, hay ocultamos una cantidad hasta los hijos. ¿Cómo? Ocultamos hasta los hijos para conseguir trabajo. Ocultamos hasta los hijos. Exactamente. Pero además las enfermedades en muchos casos no están registradas como enfermedades profesionales. Exactamente. O sea, directamente, en las listas, digamos, de que reconoce la RT, no están reconocidas. Bueno, todas las de columna, por supuesto. Sí. Todas las hernias. Las varices, así por ejemplo. Bueno. Casualmente también después hay 321.000 personas mueren cada año como consecuencias de los accidentes de trabajo. 321.000 personas. Y después de esto. Y además hay que agregar, digamos, que en la en la mayoría de los casos, por supuesto, son evitables. Y dependen de la falta de inversión de las empresas, ¿no? Es decir, las empresas con otras maquinarias, con otra tecnología, podrían evitar prácticamente llevar a niveles muy bajos la siniestralidad. Claro. Pero está calculado, digamos, que las indemnizaciones que se pagan a los trabajadores son menores siempre que las inversiones necesarias para que esos hechos no sucedan. Así que se mide por ahí, ¿no?, la vida de las personas en el capitalismo, ¿no? Sí. Lo contradictorio es que detrás de un producto que nosotros amamos tanto, como es el chocolate, hay un sistema de explotación de tales características que donde se podría aplicar todo lo que ustedes están comentando. Uh-huh. En el oeste asiático. Para extraer el cacao. Sí. En la materia prima para. Claro, para obtener cacao. Así que es una de las actividades más dañinas para la salud por las condiciones en lo que se hace. Ajá. porque el cacao sea dañino. Claro. Bueno, así que estas 160 millones de personas sufren de enfermedades no mortales a su vez relacionadas con el trabajo cada año, y también hay 317 millones de accidentes que no son mortales pero que lo sufren los trabajadores, claro, cada que dejan año. Distintos grados de discapacidad y que le amargan la vida a todo el mundo, digamos, porque claro, eso no se puede medir, ¿no? Claro, exactamente. Y todo esto, traducido a minutos y todo esto, es que cada 15 minutos un trabajador muere en el mundo a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Y cada 15 minutos, 115 trabajadores en el mundo tienen un accidente laboral. Así que realmente las cifras muy elocuentes. Son seguramente cortas, pero muy elocuentes igual. Y muy muy duras, ¿no? Para verlas, y realmente uno no las conoce. Y después vamos a la Argentina. Además, en cuanto a la, yo recuerdo que hace poco comentaba un abogado respecto del reconocimiento de una discapacidad, ¿no? Es decir, se reconoce la discapacidad respecto del trabajo. Se reconoce en cuanto a qué cantidad menos podés trabajar, digamos. Pero no se reconoce en la vida personal de esa persona. lo que significa esa discapacidad. Claro, ¿no? Los problemas que le puede ocasionar. Los problemas de relación, los problemas de vínculo social, los problemas de diversión, por ejemplo, una persona que de pronto queda limitada en una... Eso no se calcula, se calcula exclusivamente el daño que le produce su relación laboral, digamos. ¿Cuánto menos puede laburar? Comentando eso que vos decías recién, Negra, para hacer un, digamos, algo exagerado, caricaturesco, pero si a un laburante se le rompe un huevo que no ocupa para laburar, entonces su discapacidad va a ser mucho menor, porque no se le están afectando a ninguno de los 5 o 10 dedos que usa para trabajar. Este comentario no es mío ni lo inventé, lo escuché, por eso lo traes. Pero que tiene que ver con una cosa profunda, horrible. El sí. hombre en función de cuánto produce. Absolutamente. Alguien, no el hombre ser humano, no el hombre en relación, claro. No el hombre en sociedad, no el hombre en su familia, para nada. Es verdaderamente patético, ¿no? Claro. Claro, bueno, así que estas cifras eran del mundo. Ahora vamos a la República Argentina, nuestro querido Villorrio. Bien, hay un diputado, Víctor de Genaro, que denunció que 7.000 trabajadores en nuestro país mueren por año a raíz de accidentes y enfermedades laborales. 7.000 trabajadores en la Argentina. Muy bien. Y hay 4 muertes por día en accidentes directos y 16 muertes en enfermedades de origen laboral. Es decir, que eso totaliza por día 20 muertos por día en nuestro país. Así que sigue siendo unas cifras muy, sí, muy, muy terribles. Y después, digamos, en España, la Organización de los Trabajadores de España planteaba que todos estos problemas se han acrecentado con las nuevas políticas que se han dado laborales, producto de la etapa del capitalismo que vivimos, ¿no?, del neoliberalismo. Porque los trabajadores, para conservar su trabajo, muchas veces van a trabajar enfermos, por ejemplo. Sí. O para recibir el premio y no perder el premio. Y esto no solo en España, yo me acuerdo que acá en la provincia de Santa Cruz, cuando... No, sí, todos lados. Cuando el gobernaba Kirchner en Santa Cruz, como gobernador, tenían un salario muy bajo los docentes y muy mucho era el premio. Entonces las docentes iban a trabajar enfermas, iban a trabajar embarazadas más o menos hasta el día anterior a poder parir. Es decir, por no perder el premio, porque era más el premio que el sueldo que tenía. Bueno, por eso se arman los premios así. Claro. Precisamente para forzar un presentismo absoluto. Que es un... O por otra parte, si analizamos, ¿no?, las enfermedades virósicas, bacterianas, yo voy a trabajar enferma, ustedes son mis compañeras, y yo le estoy transmitiendo mi enfermedad, así que bueno, nos enfermamos todos. Exacto. Es decir, que ni siquiera se fijan, y esto a su vez va a disminuir la productividad, porque no es lo mismo ir a trabajar enfermo que ir a trabajar sano. Entonces, bueno, también los españoles decían que, por ejemplo, también por esta misma causa de conservar el trabajo, la gente aguanta jornadas de trabajo que no se debieran producir, porque son mucho más de lo necesario. También soportan, digamos, que se le produzcan enfermedades laborales, como por ejemplo puede ser unas varices, problemas de columna y todo eso, como acá decía Pilar, y que, bueno, no protestan porque a ver si protesto y me echan. Claro, están también el tema de las normas ISO, que son normas de excelencia, que si no se... Si, es decir, los accidentes laborales o cualquier tipo de interrupción del trabajo significa que no... que se le quitan esa categoría a la empresa, y eso también redunda sobre el trabajador, entonces el trabajador oculta. O sea, que hay una cantidad de factores también para que el propio trabajador a veces atenta contra su propia salud. Claro, ¿no?, por no perder el trabajo, claro. Y bueno, o el premio y todas estas cosas, como ya dijimos. Y bueno, y cada año la OIT le da, bueno, un lema, digamos, para esta celebración. Y para el año. Sí, para cada año. Y la de este año es la prevención de enfermedades profesionales. Esto es lo que el lema que quiere hacer hincapié la OIT en este año. Y bueno, así que esto es lo que más o menos se puede ir sacando de todo este tema, que es bastante importante, ¿no? Y después también recordamos que la ley 24.557 de nuestro país es la que se ocupa del tema de los accidentes de trabajo y de enfermedades laborales, que sería importante que los trabajadores estén informados acerca de esto, de cómo proceder para las situaciones de accidente, cómo prevenir las enfermedades, porque hay un problema que las ART famosas, las aseguradoras de riesgos de trabajo, no se ocupan de la prevención absolutamente, como la otra vez ya habíamos visto, sino que lo único que se ocupan es, bueno, de solucionar el tema del accidente o de la enfermedad que se produjo para que la persona vuelva a trabajar. Sin embargo, ahora, María del Carmen, querida, en las ART van a poder ser socios los sindicatos. Quiere decir, ¿que se supone estaremos que más cuidados? ¿Vos qué pensás? Sí, pero con dirigentes sindicales, como hay una gran mayoría, que a su vez son patrones de otras empresas, no creo que el cuidado sea... Con esto de la prevención me viene a la cabeza una reflexión que hacía una médica que se ocupa de la seguridad laboral, que es Línea Capone. Siempre me acuerdo de ella porque, ¿se acuerdan que hay unos carteles impresionantes que están los trabajadores de la construcción que parecen extraterrestres? Que tienen los arneses, tienen barbijos, tienen orejeras. Bueno, es un extraterrestre realmente, ¿no? Entonces, con un gran cartel que dice, así se trabaja. No sé si recuerdan haberlo visto, hay enormes carteles. Bueno, ella siempre decía, así no se trabaja. ¿Cómo vas a estar llena de todos esos adminículos? Es decir, ¿qué persona puede laburar tranquila con todo eso encima, ¿no? Es decir, pero todo eso es encima porque la empresa no adapta las instalaciones laborales precisamente para que no sea necesario usar todas esas cosas, ¿no? Entonces siempre recae sobre el trabajador, siempre recae sobre el trabajador. Así que también es qué tipo de prevención, ¿no? Estamos haciendo y qué tipo de prevención en realidad merecen los trabajadores, ¿no? Exactamente. Una prevención que cueste poquito. Que cueste poquito. Bueno, bueno, acá el diario de hoy, al respecto, dice, hay una noticia bastante importante, que dice, enfermedades profesionales que están cubiertas por el sistema, pero no son atendidas, a la espera de un decreto para las ART. Las hernias, varices y lumbalgias fueron incluidas en el listado de enfermedades profesionales que deben cubrir las ART, pero los trabajadores que las padecen no reciben atención automática. Tienen que hacer un reclamo muy complicado y lo que se va a tratar es de que esto sea una cuestión más rápida. Porque hasta ahora decía... Para las empresas siempre es enfermedad preexistente, o sea, vos siempre viniste con la hernia a cuestas que en algún momento se desarrolló, digamos. Claro, así naciste que... con esa lumbalgia negra, yo te vi, naciste con ella. Claro. Claro, con un mal trabajo de parto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un corte, no? Bueno, ¿vos tenés algo que hacer? ¿Vamos a un corte? No, de esto, bueno, después inclusive es importante que, por supuesto, se trate las paritarias y vamos después, cuando venga mi compañero del subte, charlar un poco al respecto. Y después hay una noticia que no me quiero olvidar, que hoy, martes 30 de abril, las madres cumplen 36 años de su primer encuentro en la Plaza de Mayo. Así que, bueno, es un... Esto es como la efemérides, como la efemérides del día, digamos. Yo quisiera agregar otro, pero no para este año, sino para el que viene. Ajá, una efeméride pues, futura. Muy importante, que es... bueno, está bien, me acercaré. El de Holanda, estimadas. El año que viene estaremos celebrando que han nombrado reina a una argentina. Una argentina, pero que ha renunciado a la nacionalidad argentina para hacer... Ahora, digamos, en el programa Trabajadores, ¿la incluimos como trabajadora? Bueno, lo vamos a decir. Trabajadora del banco HSBC. Ah, está bien. Por lo cual la habían enviado a Nueva York a trabajar. Pero veo que estás muy, muy interiorizada. Y sí, me despertó la noticia, van a abrir los ojitos esta mañana. Lo que quería decir realmente, esto era una disculpa, lo que quería decir era que... Para poder llegar a ser reina, es decir, que la nombraron... Hay que trabajar, decís vos. No. tuvo que renunciar expresamente a varias cositas. Pero hay una muy importante. Sí. Para que vean ustedes cómo las monarquías europeas son gente seria, no como las monarquías de acá de Sudamérica. De Morondanga. De Morondanga. Dentro de las prohibiciones tenía prohibido, no es broma, gritar un gol... ¿Qué tal el gol argentino? ¿Ah, sí? Entre otras cosas, sí. Bueno, pobre bueno, Máximo. Bueno, pero el tema que no le permitieron a los padres, fundamentalmente porque su padre fue ministro del gobierno de Videla, entonces no... No fue la monarquía, fue el parlamento el que lo prohibió. Sí, sí, la monarquía... Sí. Pero ella, digamos, para la coronación de hoy y todo esto, fue ella la que directamente sacó el pedido. Para evitar problemas. Sí. Bueno, vamos a un corte entonces ahora. Y volvemos al programa. Y volvemos, sí, volvemos enseguida. Rápidamente. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla, 106.5. Cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez que pago el puente por duda. Ojalá mi alma. Mi boca se hinchó cuando me partieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Quiero de más, quiero lo que es mío, a

obviamente que, bueno, como todos sabemos, es el Día del Trabajador y vamos a tratar de recordarla a través de, bueno, de la lucha, porque es una, es un día que en realidad se lucha desde hace, oficialmente desde 1890, digamos, que fue el primer acto donde los trabajadores decidieron que en homenaje a los mártires de Chicago se conmemorara en todo el mundo y en adelante el primero de mayo como el Día del Trabajador y por la jornada de 8 horas en ese momento, ¿no es cierto? Por lo cual habían muerto precisamente los mártires de Chicago y muchos otros, y luego lamentablemente el camino de los trabajadores ha sido también una cantidad de muertes a lo largo de todos estos años. Creo que en relación a la lucha del primero de mayo y las ocho horas, no creo que haya habido en el mundo una lucha más internacional, más generalizada en toda la historia del capitalismo, que se han puesto de acuerdo en decenas, en centenas de países y han llevado al mismo tiempo esa lucha. Y yo calculo que eso tiene que ver, siempre lo digo, porque estoy volviendo repetitiva, en que en ese momento los trabajadores tenían una organización internacional que pateaba para su lado, que era la Organización Internacional de Trabajo. Los Trabajadores, ¿no? La AIT. La AIT, que no tiene nada que ver, pero con nada la que OIT. Ver con no, la OIT. La OIT actual. Y creo que eso es una tarea pendiente. Que se expresa no solo en estas jornadas, ¿no? O en los problemas generales, sino también a veces en los gremios. Vos no haces acá, o hay un paro en una metalurgia, en una fábrica de autopartista argentina, y quieren salvar las papas de esa misma empresa algún trabajador quizás brasileño o viceversa. Entonces es como que se impone exactamente esa coordinación cuando hay una patronal o hay un enemigo tan generalizado y tan poderoso del otro lado, ¿no? En ese sentido, en realidad uno visualiza un retroceso, ¿no? Porque si bien el capitalismo ha globalizado absolutamente todas las relaciones de producción, de hecho hoy está deslocaliza las empresas directamente, o sea, las saca de un país completamente para ir a otro donde puede sacar mayor plusvalía o donde puede obtener mayor explotación, digamos. No pasó lo mismo con los trabajadores, ¿no? Esto que se inicia en 1890 como una lucha internacional y que logra reunir a los trabajadores, no de todo el mundo, pero que luego cada vez se sumaban más países, bueno, hoy en realidad no estamos enfrentando las terribles desafíos que presenta el capital, no se están enfrentando internacionalmente, ¿no?, con los trabajadores, siendo que existen todos los medios para, o muchos más posibilidades. Imagínate, es una discusión profunda de por qué esa necesidad no avanza. Hasta por mail, hermano, hasta por mail. Así es. Pero no es así. Charlaremos en algún momento por qué, en ese sentido, los trabajadores están más atrasados que sus respectivas patronales. Incluso esa consigna, esa gran consigna de las 3-8, ¿no?, que atravesó todo el siglo XIX y todo el siglo XX, tampoco se ha conseguido. Es increíble, pero no, es decir, las 3-8, que eran las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Que ¿no? Se decía que era lo sano para tener lo conveniente para tener una buena salud. Exacto. Bueno, tampoco eso, ¿no? Hoy la gente se desloma en muchos trabajos, a veces en 2-3 trabajos, para poder... Y en un mismo trabajo, que te hacen trabajar 10 horas, 12 horas, así cambian los turnos, con lo malo que eso es que para la salud, está vinculado, ¿no?, con lo que hablábamos antes de respecto de la salud laboral, ¿no? Claro, porque trabajar una semana de noche, otra semana de tarde, otra semana de mañana, el cuerpo, eso crea una inestabilidad emocional muy grande. Pero además de ser un problema de salud, de lo que estamos hablando también es un problema de relación de fuerza. Si conseguimos o no conseguimos lo que decían recién ustedes, 3-8 horas para descanso, 8 para trabajo, 8 como mínimo, y que la plata, digamos, las empresas las tienen como para eso y para que la gente trabaje menos también. Pero bueno, como la ley del capitalismo es la máxima ganancia para sobrevivir, entonces tirada a María del Carmen, para sintetizar, no te lo van a dar, no te lo van a dar, sacátelo de encima, por más justo que sea y más saludable. Hay que arrancarlo. No te lo van a dar. Y bueno, pero los trabajadores. Hay que conseguirlo. Con la lucha. Bueno, y volvemos también a la consigna con la cual se inaugura la internacional, que es la liberación de la clase obrera, debe ser obra de la clase obrera. Nadie los va a liberar. Proletarios del mundo unidos, organizados y avanzados. Podemos hacer un cáctico, ¿no? Sí. Pero lo dejamos ahí. Pero aterrizando. Aterrizando. Hoy, de todas maneras, hoy hubo una manifestación. Es lo que quería comentar. Es lo que quería comentar, exactamente. Podemos festejar. Venimos de una marcha que se hizo, como todos ustedes saben, el día viernes en el Hospital Borda. Entró la metropolitana con toda su fuerza, tiró a quien se le puso delante y fundamentalmente tiró abajo con una topadora, para eso fue con una topadora, a destruir un sector del Hospital Borda. No cualquier sector, ¿no? Como dicen ellos, porque ellos dicen que es un sector aledaño del Borda, lo que ellos pretenden ocupar, que es aledaño, que no es del Borda. Sí, dicen muchísimas mentiras, ¿no es cierto? Hablan de los violentos, que se tienen que defender, etcétera, etcétera. Pero ya somos grandecitos, quien quiera creer esas mentirillas, las creerán. Están, inclusive vimos un montón de noticias en la y películas en la tele donde están las cosas están clarísimas. Trabajadores y sectores que participan en el Borda defienden un sector del hospital que quiso y lo llevó a cabo, destruyó las topadoras. Y hay que es un lugar fundamental, que es un taller protegido. Pero ya había tirado el año pasado el pan del Borda, que también constituye un taller para que los usuarios del Borda puedan de alguna forma reinsertarse, porque el trabajo es salud. Socialmente es necesario trabajar para relacionarse y poder insertarse en la sociedad. Para ellos es secundario eso, pero no es por eso. ¿Cuál es el problema de fondo, como cantaban hoy en la marcha? Es un problema inmobiliario. Uh-huh. Es un problema inmobiliario. Son tierras muy valiosas. Es un negocio. Y se avanza sobre un sector vulnerable, porque es mucho más fácil ganarle. Pero esta vez yo no sé si no le salió el tiro por la culata, lo vamos a ver cómo sigue este proceso. Habría que venimos contentas de la marcha porque sí, vimos mucha gente, entre los que estaban había muchísimo, pero vimos carteles de todos los gremios que participan en los hospitales, inclusive los ATE por supuesto. Y los ATE, por supuesto. Y los ATE divididos, digamos, estaban juntos. Pero estaban en la marcha. Hasta la UPCN, yo vi UPCN, médicos municipales con su sector oficial y su sector disidente. Bueno, me parece. Que es el sector de izquierda, aquí hace muchos años participa allí. Y otros gremios, bueno, los profesionales de la salud, también estaban banderitas, carteles, etcétera. Es decir, estaban organizados, ¿eh? Fueron organizados cada uno con el cartel de su hospital. Toda esa parte fue realmente. Pero sí, yo quería agregar una cosa. Inclusive, quería dar si me permitís, lo que vi yo muy sintéticamente en cuanto a gremio, porque fue una marcha bastante. Fue una marcha de trabajadores. Otras veces hemos visto. Sí. Bueno, había también. Y sectores afectados, ¿no? A eso iba ahora. Gente del subte, pancartas, ¿qué término? De maestros, también vi. Hubo paro de los maestros. De escuela. También organizados estaban un sector, por supuesto, de médicos, que es el sector más explotado dentro de los médicos, que son los concurrentes. Y residentes. Son concurrentes y que son inclusive más explotados que los residentes. iban en, pero en numerosa cantidad, todos sumamente jóvenes y por supuesto con mucha bronca, porque Macri los ha maltratado en forma permanente, sistemática. Pasa que los concurrentes no reciben sueldo, bueno, si quieren, tienen que cumplir como si recibieran. Por eso mismo. Estaba también, por supuesto, el Garrahan, que siempre está y estuvo ese día también viernes, lo vimos. Los compañeros del ex francés también estuvieron allí, y así, etcétera, etcétera. Nombro estos que tienen que ver más con el gremio y que estaban organizaditos. Además, todo este sector de que trabaja dentro del Volga, que son muy reivindicativos, porque hace muchos años que están poniendo el lomo allí, que son el Frente de Artistas del Borda, Colifata, Cooperanza, Pan del Borda, y se me debe quedar más de alguno, pero ellos fundamentalmente han estado desde hace mucho tiempo peleando contra el macrismo. Y defendiendo cuerpo a cuerpo el hospital, ¿no? Porque es así, es cuerpo a cuerpo. Y son organizaciones que vienen de hace años, mucho antes de que Macri estuviera en escena. Sí, recordemos que el día viernes la Colifata sacó de sus cajitas, donde siempre guarda su radio, que transmite todos los sábados, la sacó el día viernes y se puso a transmitir en ese mismo momento, como para poder cubrir lo que estaba pasando y al mismo tiempo contener a todos los pacientes y todos los colifatos que andan dando vuelta por ahí, realmente alarmados y muy jodidos emocionalmente, viendo cómo se destruye el lugar donde ellos viven. Aparte, que se ataquen con balas de goma a los enfermos. Hay un enfermo con 21 impactos. Que nunca se vio una cosa así a este nivel. Algo terrible. No sé si nunca se vio. Ese nunca se vio es para discutir. Porque hace muy poquito vimos dos balas de plomo, como mínimo. Pero nunca con los enfermos, estoy hablando. Nunca se atacó a los enfermos a balazo. Esta es la primera vez que yo de que tengo memoria. Increíble. Bueno, siendo así las cosas, ¿qué puede suceder? Vimos también el día sábado una interpelación a Montenegro, y hay como dos caminos, ¿no es cierto? Muchos de estos sectores han planteado su repudio a la forma, a la represión, etcétera, etcétera. Y la discusión un poquito más de fondo es si repudiamos solo la represión o además estamos en contra de que se avance más aún sobre los espacios públicos, hospitales, plazas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que son lugares públicos. Lo tiro como, digamos, como así. Y lo otro es, ¿cómo va a responder el mundo político, digamos, legisladores y demás, frente a esta situación? Si finalmente se pondrán de acuerdo para pedirle juicio político al señor Macri, además de los otros, ha avanzado como ser una denuncia penal contra todos ellos, que algunos legisladores lo han hecho, pero creo que la medida más importante y gorda es el juicio político a Macri, desde Macri hasta Montenegro. Sí, porque Macri es el, exactamente, el jefe, digamos, el quinto. Chaín y los que son jefes actualmente de la metropolitana. Ahí dejo yo lo que yo vi en este recorrido. Bueno, yo quería agregar una cosita respecto había gente organizada, sin duda, pero a mí lo que me llamó la atención fue que era muy notable, que no lo vi en ninguna otra movilización. Había muchísimos grupos pequeños, de hospitales, que en algunos casos tenían como cartel una hoja de cuaderno donde decía, qué sé yo, Hospital Pirovano, Sardá, Hospital Rivadavia, que festejé particularmente los del Hospital Rivadavia. Es decir, que se dejaban fotografiar. Paraban y se dejaban fotografiar, yo las fotografiaba, porque se sentían como orgullosos de que eso, digamos, de estar participando. Eso era muy muy extendido, había muchísima gente en esas condiciones, y a su vez otras, muchísima gente en forma individual con un cartel propio, ¿no? con un cartel, con un pedazo de papel que decía una consigna, algo. O sea, como a mí la sensación que me dio fue que iba un montón de gente que normalmente tal vez no esté nucleada o no esté representada o no haya peleado, una asociación o no esté alrededor de ninguna asociación, y encontró el momento o se saturó, se hastió, y fueron, porque era muy así, muy notable eso, ¿no? Incluso muchos grupitos como de mujeres, que yo no sé si eran enfermeras, no sé si era personal de hospital, pero que eran con estas características, ¿no? Esto me pareció lo más diferente en esta movilización, digamos. Y yo lo que quiero decir que respecto a la actitud del gobierno de la ciudad, que lamentablemente tenemos, que el otro día, que lo repudiaron históricamente, en Canal 26, el sábado, el programa de la mañana, salió el señor Macri con la vicejefa de gobierno y el señor Montenegro diciendo que ellos querían hacer un nuevo taller y que la gente se oponía a que tiraran ese para que construyera algo nuevo y bueno para los enfermos. Pero te agrego, María del Carmen, que en realidad en Facebook, esto me comentó un vecino, y un vecino indignado, están pasando las dos cosas, están pasando el taller del borde horrible, sucio, feo y malo, y el que ellos construyeron, y están diciendo, esto es lo que nosotros construimos y no lo quiere la gente. O sea, bueno, todo este tipo de increíble la campaña mentirosa y tergiversadora de estos tipos de sí, vamos a seguir con este tema, porque como decíamos recién, va más allá del hecho represivo, que hay que exigir justicia y castigo a los responsables. Quería comentar, porque tenemos un audio de una compañerita justamente de Natalia, del Frente de Artistas de Alborda, que el día domingo, que hubo muchas actividades, mucha gente allí, rápidamente dio sus comentarios en una entrevista muy informal, pero que creemos que vale la pena. Quedan un par de noticias que las comentamos ahora, porque para después terminar con lo del Borda, estimadas. Una que tiene bastante importancia. Que es el viernes 26, Petroleros del Norte de Santa Cruz plantearon paro por tiempo indeterminado. ¿Por qué motivo? Por el fin de la intervención en su sindicato a nivel provincial. Por la incorporación de un par de compañeros también que están. Es un paro que en general los medios no dan ningún. Por eso le quiero dar, aunque fueren dos segundos, cierta importancia. Es un paro que lo han ninguneado extraordinariamente en todos los medios. Hicieron asambleas de 5.000, 6.000, 1.500, dependiendo del sector, porque desde el año 2011 el sindicato está intervenido por pedido del señor gobernador Peralta. Y se crea una situación muy importante. Usted sabe que iba la presidenta ahora a Las Heras. Entonces el Ministerio de Trabajo atinó a ofrecer, muchachos, la intervención termina, ustedes hagan las elecciones, sus elecciones, etcétera, etcétera. No sé en qué habrá terminado este ofrecimiento, porque lo que en principio pedían los petroleros, que son bastante duros cuando salen a pelear, era un papel firmado, porque ya había habido otros ofrecimientos desde hace dos años y no se han concretado. Así que bueno, seguiremos esta noticia y a ver qué sucede en los próximos minutos y horas y días, ¿no? Y lo otro muy rescatable también del gremio prensa, que como todos sabemos ha sido bastante tocado por la represión del que estamos charlando sobre el Borda, hubieron muchísimos repudios, muchísimas declaraciones y asambleas de repudio, porque se está tocando demasiado a los reporteros, y esta vez fue a este reportero, a Pepe Mateo, gráfico de reportero gráfico de del diario Clarín, además de delegado, y es una pertenece a una comisión interna que fue hace muy poco, como comentábamos, hace muy poco reconocida después de arduas luchas en Clarín, y junto con la interna de este diario, otras internas, muchísimas internas del medio gráfico fundamentalmente han solidarizado y están pidiendo justicia contra esta represión, es decir, justicia a los culpables de esta represión. Eso hace, va a meter a otro gremio también en esta pelea que desató, en este infierno que desató Macri el día viernes. Hoy vimos ya en danza a los gremios estatales, y bueno, también tiene con mucho malestar a los gremios de prensa. Bueno, yo quiero agregar que el sábado 4, próximo sábado, hay actividades en la puerta del Hospital Borda sobre la calle Ramón Carrillo, así que todas aquellas personas que quieran solidarizarse el próximo sábado con el hospital y su lucha, y bueno, podrán estar a la tarde ahí en el hospital. Bueno, vamos a un corte entonces, ¿eh? Es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Kamikaze de otras almas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar. Gente hablando, hablando a tu alrededor. Oh, dame tu amor a mí. Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Cuando estás muy sola, sola en la calle, tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Necesitas de alguien que te acompañe. Estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Love. seguimos entonces aquí con nuestro programa Trabajadores. Está el compañero Ariel Rochetti del Subterráneo. Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Gusto en volver a estar acá en el programa después de un tiempo en el cual, bueno, han pasado muchas cosas y recién, como comentábamos antes de venir al aire, hay mucha tela para cortar. Lo importante es tener afiladas las tijeras. Ajá, afilémosla entonces. Bueno, que llegue el afilador. Hoy es un día que estábamos recordando justamente la salud laboral y bueno, era uno de los temas que queríamos charlar respecto, porque bueno, por los reiterados accidentes en el subte que digamos que soportan los trabajadores, y ese era un aspecto que queríamos charlar con vos, entre otros. Bueno, casualmente hoy, en el día de hoy, nosotros, yo pertenezco, para la audiencia, ¿no? Yo soy metro delegado desde hace 8 años, de la línea B, particularmente del taller Rancagua, que es el taller que está bajo la Plaza Los Andes, que arreglamos y mantenemos a los trenes que circulan en la línea B. Si bien nosotros no hemos tenido, afortunadamente, ¿no? Sí. Accidentes de tipo mortal, como los que se han registrado en otros talleres y dependencias del subte, hace ya más de un año, con lo que fue la segunda muerte, en este caso, vale decir a la audiencia, digamos, el subte en los últimos 2 años ha tenido que padecer 3 accidentes fatales relacionados con el riesgo eléctrico. Sí. ¿Sí? Uno en el taller Constitución, otro en el taller Congreso de Tucumán, y el reciente, ahora que se cumple un mes, el 2 de abril, en la estación de los Incas de la línea B, inundada y electrificada. Ya con la segunda muerte, nosotros en nuestro lugar de trabajo resolvimos tomar, digamos, la sartén por el mango, si se quiere, y votamos en una asamblea la constitución de la Comisión de Higiene y Seguridad, que viene funcionando regularmente y que tiene reuniones con la empresa y la jefatura para tratar los temas. Vos, Ariel, decís, en nuestro sector decidimos, ¿a qué te referís con nuestro sector? ¿Al conjunto o a qué? No, por eso digo, es interesante porque se quiere, hemos aportado lo que vendría a ser una solución a que hoy recién, bueno, ahora lo estamos viendo de conjunto, que es el armado de comisiones de higiene y seguridad en los sectores de trabajo, por una premisa que le había repetido acá durante el programa. Sí. Nadie sabe más del subte que los propios trabajadores. Por supuesto. Y eso no es solamente en cómo tienen que arreglarse los trenes o proveerse el servicio, sino también en cómo debiera trabajarse de manera segura. Claro, al trabajador. Ahora, el problema es que cuando los trabajadores hablamos de seguridad, de preservar el cuero, del otro lado, desde el otro lado del mostrador, donde está la empresa, lamentablemente lo traducen todo en números, en plata. Y lamentablemente hay que decirlo así. Las cosas que pasan en este país, particularmente, suceden por lo barato que es una vida. Claro, exactamente. Estamos hablando de, a dólar blue, $30,000. Es la indemnización para la familia, para el familiar fallecido. Es muy barato. Vayan a Japón, vayan a Europa. Claro. 10 millones de euros. Muera como muera. Mm-hmm. Ahí está la cuestión. Claro. Si me sale tan barato una vida, ¿qué problema va a tener? ¿Para qué invertir en, claro, seguridad y higiene? Que es más caro, claro. Entonces, bueno, casualmente tuvimos una reunión, los compañeros que conformamos la comisión, en la cual también los delegados participamos como coordinadores, pero los que llevan todo el trabajo de relevamiento, de discusión, son estos compañeros votados de una asamblea, que casi funcionan como una especie de delegados, pero sí, que si bien no tienen los fueros gremiales, sí, tienen el respaldo de la asamblea del sector y del sindicato, que ha tomado este ejemplo que se da en el taller Rancagua particularmente, y que ya hace un mes estamos trabajando ya en todos los sectores para instituirlo. Para generalizarlo. Exacto. Entonces, en ese sentido, nos parece que nuestro accionar ha sido un aporte bien visto, y que, bueno, lamentablemente con esta tercera muerte, de alguna forma se tomó como un principio de solución efectivo. Ahora, lo que trae este accionar, ¿sí?, ya no a nivel sectorial sino a nivel general, es que uno se tiene que sentar con una patrona que ahora tiene como co-keeper a la empresa base, ¿sí? Con dos personas. ¿Cómo sería eso entonces? Claro, es decir, porque vamos a ser claros, hace menos de un mes sí. se firmó el nuevo contrato de concesión para Metrovías por 2 años más con una opción a un tercero, pero que a diferencia del contrato que se mantuvo vigente desde el año 94 hasta ahora, donde Metrovías era amo y señor del subte, contrataba, descontrataba, no para el servicio, la recaudación, recaudaba por la venta de publicidad, locales y todo, no se había negociado. Ahora todo eso se lo atribuye base y deja a Metrovías solamente la responsabilidad de mover los carritos y vender los boletos. Todo lo demás lo maneja es base. Entonces ahora es base, tiene que ser partícipe de cualquier discusión, porque si hay que tomar personal, lo tiene que autorizar es base. Si hay que invertir en comprar maquinaria o arreglar un sector de trabajo, lo tiene que autorizar es base. Y me pregunto una cosita, entonces quiere decir que ahora con Macri está un poco más estatal el metro que antes. ¿Es base? ¿Qué podrías explicar? Es base es subterráneo, de la sigla de Subterráneo de Buenos Aires, o sea, el Estado. Es decir, es la dueña del patrimonio subterráneo. De sí. los trenes, de las vías, de las estaciones, es la empresa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, la empresa estatal del gobierno de la Ciudad sí. de Buenos Aires, que es dueña de toda la infraestructura. Y que en este nuevo contrato, al calor, digamos, de la ley que se votó a finales del año pasado... Para que se haga cargo la ciudad. Exacto. Aparece como el ente de control... Que acá hay un tema muy interesante, porque sí. base juega como juez y parte. O sea, claro. soy dueño y también controlo. Claro. Pero también en cierta forma gestiono si tengo poder de decisión para algunas competencias, claro. sobre todo en este tema de las contrataciones, negociados y demás. Es complicado en ese sentido, porque Ajá. los intereses que giran de red del servicio subterráneo son muy grandes. De hecho, vamos a decirlo así, Juan Pablo de Picardo, que es el titular de base, ha adquirido un poder enorme con la firma de este contrato y con la ley de traspaso. Claro. Digamos, y en ese sentido, si bien para nosotros no cambia mucho, porque en última instancia en vez de ser uno, ahora son dos a los cuales hay que interpelar, lo que queremos poner de manifiesto es que la política no ha cambiado. Porque si bien, como recién señalaba, hay un grado de estatización, sí. pero se mantiene al frente a Metrovías, que es la empresa responsable de los últimos 18 años claro. de haber dejado caer el servicio como todos lo conocemos. Y tampoco hay ninguna participación de los trabajadores en la... La participación de los trabajadores está sesgada, por un lado, con la lamentable existencia todavía de la UTA, que está aferrada a la personería gremial que todavía nosotros no hemos disputado formalmente, en cuanto a cantidad de afiliados y todos los trámites sí. estos ministeriales administrativos. Y por otra parte, a ver cómo decirlo, por la correlación de fuerza en la cual uno se logra abrir un canal de diálogo. Es decir, mientras nosotros vamos a la legislatura, como fuimos el año pasado, a desarmar y voltear de un proyecto de ley todos los puntos antiobreros, ¿sí? que fueron las peleas que tuvimos. O sea, no pudimos impedir que Macri se hiciera cargo. Claro. Pero pudimos impedir que la ley... Bueno, ustedes no lo pedían, ¿no pedían que Macri se hiciera cargo? Bueno, justamente a esto voy. Si uno quiere ir al subte y hablar con los trabajadores, es como, yo no la voté a Cristina, yo tampoco pedí que Macri se haga cargo. Claro. El problema es que sí hubo en un momento, hubo manifestaciones de parte de nuestra dirección. Uh-huh. Yo, claro, yo soy delegado, independiente, digamos, de la línea, se quiere, que manifiesta, que conduce Planel y Segovia, pero son mis compañeros y democráticamente y legítimamente han sido electos. Ahora, justamente lo que tiene de bueno el subte es que, en la diferencia de criterios, nosotros llevamos adelante las consultas democráticas. Claro. El año pasado, como ustedes sabrán, la paritaria fue un parto. Tuvimos 9 meses de indefinición económica, llevándonos al paro más largo de toda nuestra historia, 10 días de paro, sí. algo impensado, y que estuvo sí. cruzado por este tema de somos hijos de quién, de quién se claro. hace cargo nosotros. En ese punto, vale, pero en ese momento estaba como todavía no se decidía, a dónde estaba el subte, quién respondía por el subte, quién se hacía cargo, ¿no? Bueno, no, ahí está el asunto, por eso vale dar la aclaración. Nosotros en mayo, ¿sí? Hasta mayo del año pasado tuvimos discusiones paritarias en el Ministerio de Trabajo Nacional de Tomada. Sí. ¿Sí? Y se quedó para agosto una definición cobrando retroactivo y aumento a cuenta de futuros aumentos. Sí. Cuando llega agosto, ¿sí? Esta boca no es mía, dijo Tomada, claro. Yo acá los recibo, pero como los recibiste en mayo, no, ahora no, yo no me hago cargo, y ahí pasó la pelota para Macri. Entonces en ese punto lo que hubo fue un cambio en la posición del gobierno nacional, que si bien había firmado con Macri en enero del 2012 un acta de acuerdo de traspaso y Macri después de la tragedia de 11 se dijo, yo no quiero agarrar el subte porque no sé lo que me van a entregar, hubo todo un operativo del gobierno nacional forzando la mano a que Macri se hiciera cargo. ¿Sí? Ahora, está en la coincidencia de aquellos compañeros que se alineen, se quiere, con la política del gobierno nacional, de haber manifestado que Macri se hiciera cargo. Ahora, de decirlo a que suceda, se genera un debate. Claro. Porque si no, nosotros ni siquiera hubiésemos dado la pelea a fines de año en la legislatura. Si total estábamos todos de acuerdo que Macri se hiciera cargo, ¿para qué iba a discutir la ley? Uh-huh. Macri se hace cargo como quieras y, o sea, y Cabandí es mi fiel representante. No, tuvimos que ir a dar la pelea porque entre los planes de Macri y lo que ahora justamente sale a la luz con el tema del bordo y demás, el problema de Macri hacerte cargo iba de la mano de un contubernio entre kirchneristas y macristas. Uh-huh. Y nosotros en el medio, y los usuarios. ¿Por qué? Porque el problema de que Macri se haga cargo de un sistema que te recibe una herencia de TVA de 18 años, con un atraso tarifario, pero forzado por el recorte de subsidios, sí. No nos olvidemos, sí. Cuando Vudú y Devido, en noviembre del 2011, anuncian el recorte parcial de subsidios y demás, y el traspaso del subte, dicen, esto por un año, señores. Y el año pasado estábamos en esos términos que se iban agotando. Entonces, estábamos llegando en una etapa de definiciones. Ahora, ¿quién iba a pagar el costo? ¿Los trabajadores? ¿El usuario? Uh-huh. ¿Macri? ¿Metrovía? Claro. ¿Me explico? Entonces, digo, en ese sentido, cada uno fue a jugar su carta. Y al día de hoy, por eso digo, puedo hablar con cualquier compañero y nadie saluda esas declaraciones del Macri hacete cargo dicha por dirigentes nuestros. Sí. ¿Tá? Que aclaro, o sea, lo dijeron a título personal porque jamás fue votado. Uh-huh. Por eso también mereció un debate y una crítica interna, porque fraternalmente, sí. Gianelli, vos problema, decís que Macri es un negrero, privatista, antiobrero, todo lo que vos quieras. Y por otra parte, Messi que se da cargo en nombre de un acta que firmó con el gobierno nacional. Uh-huh. Es decir, había una contradicción en ese punto. ¿Para qué pedís que se haga cargo a alguien que vos me estás diciendo que es malo? ¿Sí? O sea, peor. O sea, ahí... ¿Viene Guatemala o no viene Guatemala? Justamente, ahí lo interesante es que el Macri hacete cargo en boca de dirigentes obreros manifestaba una pérdida de la independencia y los intereses propios de la clase. Uh-huh. Porque si Macri es malo, yo no quiero a alguien, es decir, pasar de Guatemala a Guate peor. Claro. Buscaré mi mejor interlocutor, ¿sí? Entonces, en ese punto, justamente hubo después un cambio de ese Macri hacete cargo. Ah, bueno, hacete cargo, pero no como a vos se te canta. Claro. Y ahí fuimos a dar la pelea contra los puntos anteriores de la ley. Ajá. Que se lograron voltear todos. Sí. Sí, hasta merecimos en un momento, digo, para que sepa, ¿no? De parte de propio Rito, un saludo, diciendo que acá los metrolegados fuimos como unos legisladores más. Está bien, sí, porque estamos jugando el cuero, si no, se pudría todo. Lo que no se logró voltear la ley fueron los superpoderes que le permitían a Macri el tema de la tarifa. Sí. Que habíamos visto hasta esta parte que ese tarifazo 350 está frenado por un amparo. Sí. No sé de quién entramos a hablar de ese amparo. Perdón que te interrumpo. O sea, tendrían que haber ido ahí cuando ustedes oficiaron como de legisladores, porque iba muy preparado. Tenía que haber ido los usuarios para defender esa superpoderes para levantar la tarifa, ¿no? Bueno, ustedes organizados pudieron frenar varios puntos que los afectaba. Y nosotros los usuarios no estábamos organizados allí como para frenar los superpoderes. Lo lamentable. ¿Te puedo decir algo? Hace unas semanas atrás, en un programa así también de radio, fuimos a también una entrevista, todo, y nos sacaron al aire y hicieron un cruce radial con el legislador Acevedo, que es el titular de la Comisión de Obras Públicas de la legislatura. Lo conocimos en esos días de la legislatura, ¿no? Entonces, bueno, si se acordaba, porque habíamos tenido un par de tiroteos en las reuniones estas previas donde sesionó la comisión. Y encaramos esta discusión del problema este de que si los trabajadores somos los que más sabemos, ¿por qué no somos convocados para ser parte de la solución? Y ahí el tipo mostró su costado más reaccionario, más antiobrero. Dijo, que quede bien claro, a nosotros nos votó el 60% de la Ciudad de Buenos Aires y eso nos habilita a tener la última palabra en materia de cualquier tipo de decisión. Claro, nosotros no estamos yendo a disputar el poder. Es más, sintiéndose atacado, dijo, bueno, muchachos, si ustedes quieren, armen su propio partido, vayan a las elecciones. Perdón, eso le digo, eso no lo decía la Roque hace unos días atrás. No, espere, nosotros estamos acá hablando de venir a disputar el poder, nada por el estilo. Lo respetamos como quien es, no desconocemos su legitimidad, pero tampoco nos desconozca a nosotros porque somos los que más sabemos. Entonces, ¿qué dijo? Miren, para que quede claro, la intención en cuanto al subte del gobierno de la ciudad es la de no cogestionar con los trabajadores. Entonces dijimos, bueno, está claro que usted dice cogestión con los trabajadores, no, pero cogestión con Metrovías, responsable de 18 años de tiro y vaciamiento, ¿sí? Eso sí, claro. Bueno, y ahí empezó a hacer malabar y cambió de tema, porque, es decir, tiene un límite también, o sí. Sea, el famoso apoyo popular, pero es verdad que Macri en este sentido planteó un interesante debate sobre la cosa pública, porque nosotros nos limitamos realmente al servicio de transporte subterráneo, pero entre el Metrobús, ¿sí?, y todo este quilombo, porque el Metrobús en realidad son carriles exclusivos para no construir subte. Ahora están diciendo ahí la última noticia que quieren reemplazar la traza de la línea I. Ahí. La línea I. La línea I supuestamente es una que viene allá de Parque Chacabuco y cruza por Parque Centenario, no sé, termina acá por Villa Crespo. O sea, hay una ley de hace varios años que en la legislatura votó las trazas de las futuras líneas y extensiones, ¿sí? Resulta que ahora quieren cambiar la realización de esa línea de subte, que es nueva, que no existe, por una línea de Metrobús. Claro. O sea, carriles exclusivos, contaminación sonora y digamos, y monóxido de carbono, todo lo que ya sabemos. Y muchísimas más complicaciones en una ciudad que está absolutamente saturada. Entonces, en vez de sacar cosas de las calles, él pone cosas. Claro, exactamente, exactamente. Bueno, vamos a ir un cortecito y para después seguir con otro tema que nos interesa respecto del borde y la vinculación de este último acto con ustedes, digamos. ¿Cómo no? Cuando yo salí del rancho, no llevaba ni calzones, pero sí llegué a Tijuana de puritos aventones. Como no traía dinero, me paraba en las esquinas para ver a quién gorreaba los pescuezos de gallina. Yo quería cruzar la línea de la Unión Americana, yo quería ganar dinero porque esa era mi tirada. Como no traía papeles, mucho menos pasaporte, me aventé cruzando cerros yo solito y sin coyote. Después verán cómo me fue. Llegué a Santa Ana con las patas bien peladas, los huaraches que llevaba se acabaron de volada. El sombrero y la camisa los perdí en la correteada, que me dieron unos güeros que ya mero me alcanzaba. Me salí a la carretera, muerto de hambre desvelado, me subí en un tren carguero que venía de Colorado y con rumbo a San Francisco, rumbo a donde fui colado, pero con tan mala suerte que en Salinas me agarraron. Yeah. regresar con mi perruño. Pedaceros fracasados, sin dinero, sin hilacho. Pedaceros fracasados, sin dinero, sin hilacho. Pedaceros fracasados, sin dinero y sin hilacho. Organización en el aire, FM 106.5, Radio Semilla. Seguimos entonces con trabajadores y aquí con el compañero Ariel Rochetti. Muy bien. Queríamos ver esto, esta vinculación, ¿no? Que vos estábamos comentando antes respecto del Borda y cómo se liga con los problemas que plantea Macri en toda la ciudad, digamos, y a todos los trabajadores. Sí, esto queríamos ver. ¿Cómo? Y el tema también que vos estabas comentando de los retrocesos que en la lucha de ustedes significa también el problema de las tercerizaciones, ¿cierto? Sí, justamente, los lamentables hechos de violencia que vimos el viernes pasado en el Borda es la forma en la que Macri se plantea la defensa de un negociado. Y un negociado que uno dice, bueno, pero a ver, no está mal descentralizar la administración pública de la ciudad de un centro porteño recontra congestionado y enquilombado hacia zonas periféricas de la ciudad, no está mal. Lo que está mal es que eso forme parte de un negociado que se defienda de la manera como lo hemos visto en armas de la propia policía metropolitana, que justamente tiene su origen en lo que pasó a formar parte de la moneda de cambio del Macri se te cargo del subte. Nosotros cuando estuvimos esos días en la legislatura, había tres proyectos en danza. Uno, el proyecto de Macri, ¿sí? Otro, el proyecto del Frente para la Victoria, y otro, el proyecto de Gentili, Bogar, por ahí, sectores, digamos, de la centroizquierda. En este punto, excepto el de Macri, que tenía despacho de mayoría en comisión, los otros proyectos no tenían ese despacho, debían ser tratados en tabla, pero tampoco tenían la posibilidad de un voto mayoritario para poder imponerse. Más allá de que después aprendimos todo lo que es la mayoría simple, la mayoría especial y todas esas cuestiones, ¿no? Contándolos por otro para ver qué artículo se aprueba, qué no y demás. Lo que sí vimos es que en el último momento, justamente la última noche en la cual nosotros en nuestra intervención pudimos hablar con los legisladores de todos los bloques y ya que querían, digamos, que el proyecto se votara por una amplia mayoría, nosotros hicimos sentir que no podía ser admitido los puntos antiobrero. Vimos que en el Frente para la Victoria hubo un giro en la situación, una orden, si quiere, de la Casa Rosada, para forzar ese entendimiento. El problema que, lo pudimos descubrir obviamente después, el trasfondo, era que Macri aceptaba bajar esos puntos antiobreros, que eran motivo de discordia y demás, si se le votaba el avance sobre negociados inmobiliarios en Isla de Marchi, ¿sí? Donde están los compañeros de ATE del sector de agualizamiento, donde la empresa IRSA, la que construyó el shopping DOT y está construyendo un shopping acá en el sexo de Bajiol y otros emprendimientos más, tiene planificado una especie de ciudad tipo Nordelta, una cosa así, que le llaman ellos la Dubai de Costanera Sur, ¿sí? La venta del edificio del Plata, ¿no? El 9 de julio, y con esos fondos la construcción de un centro cívico en tierras del sur, en las cuales aparece terrenos del Borda, ¿sí? Y terrenos ferroviarios, ¿sí? En zonas. Sí, con el justificativo, bueno, de que es una zona postergada. Exacto, ¿no? El desarrollo inmobiliario. Esto va a ser en gran beneficio de los vecinos, valorización de los terrenos y demás. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Este tema de que Macri tomara el subte también incluye dentro de la ley votada superpoderes, ¿sí? Yo lo explicaba recién, que uno de ellos es la aplicación y la determinación de la tarifa. Sí. ¿Sí? Hoy esa tarifa está apelada, está justamente frenada por un amparo, por algo muy sencillo, que también descubre un poco el carácter de la política macrista. El juez que ha tomado la cautelar, al día de hoy no ha encontrado todavía motivos suficientes para autorizar a Macri a subir el boleto, porque los estudios técnicos económicos que debían presentarse para justificar esa suba de 2.50 a 3.50 no se hicieron. No se hicieron, no son convincentes, no se relacionan, no tienen relación con la realidad. Ajá. Bueno, en ese punto, una de las cosas que le da competencia dentro de los superpoderes era esto que nosotros conocimos hace ya más de un mes, bajo una solicitada publicada por la empresa Esbase, para realizar el mantenimiento, entre comillas, diferido de los trenes del subte. ¿Qué es el mantenimiento diferido? Bien, el tema es así. En este país y en toda su extensión, no hay nadie que sepa más del subte de Buenos Aires que los trabajadores del subte de Buenos Aires. Metrovía, todos estos años, donde fue patrón y sota, digamos, dentro del manejo del subte, que ahora ya, como explicaba antes, lo tiene que compartir con Esbase, que es quien lo supervisa, se quiere, generó toda una serie de negociados con talleres externos de mantenimiento ferroviario, que no solamente... En alguna medida eran las mismas empresas del mismo grupo, ¿no? Algunos sí, otros eran cooperativas ferroviarias que luego fueron privatizadas con la destrucción del ferrocarril y que surgieron como pequeños talleres de remodelación que han prestado inclusive servicios para otras líneas de ferrocarril. Y Metrovía, digamos, también entró en esa, ¿no? En ese punto, Macri, a través de Esbase, planteó la necesidad de que si habían comprado trenes de última generación chinos para la línea A y habían logrado tener la línea cerrada por 2 meses para hacer una remodelación que finalmente no fue tan vistosa porque la línea ya se había empezado a poner en valor desde el año 2008 cuando se declaró Monumento Histórico Nacional, ¿sí? Sí. Dijeron, bueno, acá los superpoderes me habilitan para hacer las contrataciones que yo considero necesarias, ¿sí? Y para endeudar la ciudad. Porque el problema es este, es decir, es interesante, los negocios con dinero público son negocios sin riesgo, sin capital de riesgo. Claro. Es decir, se endeuda al pueblo, endeuda a los pobladores de la ciudad, ¿sí? Se generan títulos de deuda y se tira para adelante. Y después se reparte entre amigos la tarasca. Claro. Bueno, para finalizar, el tema este de la tercerización viene de la mano de que la contratación que pretende hacer Macri es la de habilitar nuevamente el ingreso de empresas terceras para realizar trabajo de mantenimiento de trenes y de infraestructura con empresas que vienen a hacer tareas que son del convenio colectivo que hacemos nosotros, pero fuera justamente de las condiciones de trabajo y salario y la organización gremial que nosotros tenemos. En ese sentido sería un retroceso porque ustedes han trabajado mucho para efectivizar compañeros, ¿no? A lo largo de estos últimos años. Es la principal pelea que vimos estos 15 años. Claro, exactamente. En la que nos convenimos con el metro legado. Claro, claro. O sea, unificar a todo el personal bajo la misma planta, bajo el mismo convenio, bajo la misma jornada, bajo el mismo salario. Es un mazazo a todas las conquistas que ustedes han ido haciendo, en cierta forma. Es la intención por ahora, el mazazo todavía no se ha dado. Claro, pero se puede, es lo que ¿no? pretende dar. Pero bueno, lo visto en el borde el otro día, ha generado un estado de alerta en los compañeros. Y dicen, bueno, podríamos haber sido nosotros también los primeros, solo que se adelantaron por cuestiones, digamos, si quiere, de negocios con el borde, porque nosotros inclusive todavía no hemos tenido una situación puntual que genere un conflicto. Usted no admite que por ahora el subte no ha parado, no estaba en plan de lucha. Sí. Ya sea por la paritaria o por la intención de querer llevarse algún tren a arreglar o a hacer algo afuera, sí, que no lo van a poder hacer jamás mejor que nosotros. Y yo quiero hacer en este sentido taxativo. Nosotros no fabricamos las ropas ahí abajo, fabricamos seguridad. Seguro. Y si vos no venís a hablar con los trabajadores que fabrican esa seguridad porque no querés cogestionar el manejo del subte y pensás un negocio donde va dando la ciudad del orden de los 100 millones de dólares anuales, para que sepan los montos, claro, 800 millones de pesos el dólar blue, 900 millones de pesos el dólar blue, digo, acá no es lo que la prioridad del Macri, la seguridad es el negocio. No, sin duda, claro. Y el negocio pone en riesgo a todos los ciudadanos. Claro, totalmente. Bueno, lamentablemente vamos a tener que ir a un nuevo corte y te agradecemos muchísimo, esperamos verte pronto. Y si hay algún conflicto, se van a ver pronto en las cámaras, pero si no, gustoso de venir acá y dar la palabra de los compañeros, en este caso para mi persona. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a ustedes, ¿eh? Gracias. On a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sunshine, hoping for the chicken yakisoba, hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero espera y ponga. radios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. Volvemos, estamos. Bueno, ahora vamos a escuchar una pequeña entrevista que hicimos, que Radio Semilla hizo en Restaurante Ale Ale, que para que nos ubiquemos es uno de los restaurantes recuperados por sus trabajadores. Ya desde hace 2 meses que empezó esta moda entre los restaurantes, porque el día jueves pasado recuperaron el quinto. La particularidad que tienen es que todos son de la misma empresa, ¿no? En la zona cercana aquí a Ale Ale, donde fuimos, es un boliche hermoso, grande, tiene más de 170 ubicaciones. Por supuesto que vamos a hacer propaganda para que vayan a comer allí. Y bueno, estuvimos entrevistando, charlando con un compañero allí, cajero, Hernán, que nos atendieron bárbaro. Y además nos comentaba que para el día de hoy, 30, martes, ellos tenían un desalojo, que podría ser que ocurriera algo o no ocurriera. Hasta ahora no ha ocurrido nada. Pero antes de terminar este audio, ustedes van a escuchar todos los pormenores de la problemática que tienen la recuperación de un restaurante. Llamaremos al compañero para dar las últimas novedades. Esperamos, por supuesto, que no haya pasado nada. Y en este momento nos comentaba el compañero que son alrededor de 150 los compañeros que están entre los 5 restaurantes. Así que bueno, los dejamos con él, Hernán. Hola a todos, estamos en Radio Semilla, en el restaurante Ale Ale, acá en Jufré y Estado de Israel. El restaurante fue tomado por los trabajadores y ahora estamos con el compañero Hernán, que nos va a contar cómo fue todo el proceso. Hola, Hernán. Hola, ¿qué tal? Me llamo Hernán Godoy, hace 6 meses que estoy trabajando acá. Entré como cajero y bueno, se dio esta situación. Un poco nueva, un poco rara para todos, y acá estamos luchando. Contanos un poco, Hernán, primero, ¿cuál fue la gota que rebalsó el vaso y cuántos trabajadores estaban trabajando en ese momento? En ese momento éramos 40 trabajadores y la gota que rebalsó el vaso fue la charla que tuvimos con el directivo de la empresa, que dijo que no teníamos contrato de alquiler y en cualquier momento nos echaban del lugar y que iba a cerrar el restaurante dejándonos a todos en la calle. Es más, palabras de él, dijo, hay que seguir hasta donde se pueda y el que puede consiguiendo otro trabajo, que lo vaya haciendo. ¿Tú más o menos cuándo fue? Esto fue el 3 de enero, jueves 3 de enero. Y contanos un poco, después de escuchar esas palabras, como que él se habrá ido, ¿cómo sí. empezó la charla entre usted, entre los trabajadores? Esas palabras se las dijo el representante de la empresa a dos mozos. Habló con dos personas en el entreturno, no que para no enfrentar a todos los trabajadores. A medida que fueron llegando los mozos, los empleados, todo el personal a la noche, se fueron enterando cada uno de estas situaciones y ahí se tomó la decisión de hacer un paro. Ese mismo día paramos, salimos en crónica, llamamos a los medios, salimos en crónica y hasta el día siguiente no decidimos parar hasta tener una respuesta de la empresa. Porque nosotros teníamos 2 meses de sueldo atrasado, no habíamos cobrado aguinaldo y veíamos que esto se iba a pique. Entonces nosotros ante esta situación queríamos una respuesta, queríamos saber cuándo se nos iba a pagar y de forma. La empresa no nos dio respuesta, por eso paramos, paramos un día entero. Decirle, ante esta situación, cuando ustedes deciden parar, ¿se les ocurrió hablar con el sindicato? Hablamos con el sindicato. ¿Qué correspondería al sindicato? Utgra. Muchas bolas no nos dieron. Gastronómico. Sí, los gastronómicos. Por el tema de que nos dijeron que era enero, pleno enero, estaban todos de vacaciones. Esa fue una respuesta que tuvimos. El ánimo de ustedes, es decir, dentro de ustedes había compañeros que pensarían que el sindicato iba a dar una respuesta o no había expectativas. Imagínate, con 40 personas, lo que se dijeron fueron muchas cosas. No todos estaban de acuerdo en parar, hacer paro, otros sí. Al final se tomó la decisión y todos nos aferramos a la decisión que tomamos entre todos. Y decime, ustedes, bueno, a ese momento ustedes ya se dan cuenta que la patronal abandona, que el gremio los deja en manga. ¿Cómo empiezan a pensar en otra alternativa? Nosotros después de ese día, fue el 3 de enero, después de ese día, el 4 de enero a la noche, seguimos trabajando por una promesa de la empresa de cumplir con nuestros sueldos, de cumplir con la deuda que tenía. Entonces nosotros seguimos trabajando, una semana más seguimos trabajando. En esa semana nosotros nos asesoramos con la gente del Bauen, del Hotel Bauen. Hernán, ¿cómo se les ocurrió ir al Bauen a asesorarse? ¿Ustedes sabían que ahí podrían conseguir ayuda? No, no sabíamos. Andrés Toledo fue uno de los muchachos que fue a asesorarse ahí. No, ¿quién es Toledo? Hoy por hoy es el presidente de la cooperativa, es uno de los mozos. Y ¿se le ocurrió a él por algún motivo? ¿Conocía o algo le dijo, le contó? En ese tiempo nosotros buscamos asesoramiento por todos lados, desde abogados, sindicato, y lo que nos salió, bueno, fue esta idea, pero buscamos por todos lados, varios abogados. ¿Qué les decían los abogados? Los abogados no nos decían. Era tiempo de feria judicial, entonces mucho no nos decían. Y pero les tendrían que, aunque fuera feria, haber asesorado, además hay un juez de turno siempre. Sí. En este caso parece que tampoco estaba todo muy light. No, pues, por la parte legal. Contanos, en algún momento entonces este compañero de ustedes, Toledo, me dijiste que se llamaba, se asesoró en el Bauen, sí. Que ha sido una empresa recuperada, baluarte de la mayoría de las empresas recuperadas, porque ha salido mucho en la prensa, porque han peleado mucho. Cuando vino Toledo, me imagino, estamos haciéndonos una pintura, viene acá Toledo y cuenta, che, estoy hablando con alguien del Bauen, bla, bla. ¿Qué opinaron ustedes? ¿Qué se les pasó por la cabeza? Fue medio raro, o sea, nosotros necesitamos trabajar, entonces nosotros queríamos laburar, no queríamos cerrar, queríamos seguir trabajando. Ante esta situación media rara, algunos decían de hacer paro, otros decían de seguir trabajando, fue medio confuso todo. Era una situación por la que ustedes no habían pasado, no tenían experiencia, ¿no? Es más, pero también es algo de incertidumbre que estamos teniendo. Si bien tenemos el apoyo de todos, es algo nuevo para nosotros. Y los compañeros del Bauen, exactamente, ¿qué era lo que les informaron a través de este compañero? Nos empezaron a contar casos de cooperativas. Entonces, al momento de... Nosotros seguimos trabajando una semana más hasta el 11 de enero. El 11 de enero se toma la decisión de tomar el local y hacerlo en forma de cooperativa. Así que durante esa semana estuvimos hablando con ellos y los que nos dijeron fue más o menos lo que hicimos, ¿no? Manejar el restaurante en forma de cooperativa. Era todo un salto, ¿no? Un salto increíble. Y en poco tiempo. ¿Y con la patronal qué pasó? La verdad, desapareció. No dio más la cara. Estuvieron más de un mes sin dar la cara, sin aparecer, sin hacer absolutamente nada. Hasta que hace cosa de un mes aproximadamente, se apareció el señor Lipovich con un escribano pidiendo que le devolvamos el local. ¿Lipovich quién es? Lipovich es el socio dueño de la empresa, de la organización Hoja, que es la cadena de restaurantes. ¿Y él es el dueño del local también? No. Nosotros tenemos un problema con el dueño del local. Esto se alquila. El dueño del local no nos quiere alquilar, quiere vender para construir un edificio, cualquier cosa, quiere desalojar. Ese es el mayor problema que tenemos hoy por hoy. Vos, Hernán, recién nos estabas contando qué pasos había seguido la patronal. ¿Cómo decías que se presentó con un escribano? Esto fue hace un mes. Vino el escribano, dejó un escrito, un acta, por el cual nos pedía que le damos el local, con todos sus muebles, con toda la facturación que habíamos tenido, con toda la mercadería, con toda la plata que había en ese momento. Un montón de cosas irrisorias. Eso fue lo que nos exigía el escribano. ¿Y qué le contestaron? Obviamente nos reímos y no le contestamos nada. Bueno, vamos a seguir en breve esta charla con Hernán. Ahora vamos a un tema y después seguimos. Nada romántico cuando llega el atardecer. sal. Yo te quiero pan, limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me doy por encontrarte, con tus ojos me dan algo más. Solo tenerte cerca, siento como algo al pasar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas, no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas. Si subes y bajas, no estás seguro de lo que sientes. Organización en el aire, FM 106.5, Radio Semilla. Bueno, Radio Semilla, programa Trabajadores, seguimos acá con el compañero Hernán. Nada más queremos decirle, comentarle que es un local hermoso, grande. Te invita a venir, lo bien puesto que está, lindo, ¿no? ¿Cuántos cubiertos? La verdad que sí, es muy grande, tiene capacidad para que estén sentadas 200 personas. Uf, nosotros hacemos aproximadamente entre 300, 800, 300, 400 cubiertos. Por turno, por el tema de que se van renovando las mesas. Nosotros tenemos un sistema que es de ensalada libre. La gente viene y se puede servir ensalada todas las veces que quiera. Así, acá vemos, simplemente escuchan, en el medio hay como una... ¿Cómo se llama eso? Es una isla. La isla. Muy bonita, donde uno se para y se llena el platito las veces que quiera. Hay variedad de ensaladas, también hay... Todo. Tenemos, y para la buena suerte, colgando, hay hermosas ristras de ajo. Contra los vampiros dueños también. Nos comentaba también ahora, mientras escuchábamos el tema, que esta toma había sido súper pacífica, decía Sarná. Por lo que nos comentaron los muchachos del Bowen, fue la toma más pacífica que hubo. Ningún problema tuvimos, ningún momento, ningún problema, por el tema de que la patronal desapareció, literalmente desapareció, no se presentaron más. Hasta hace un mes atrás que vino el socio dueño, Lipovich, con un escribano. Eso fue todo el problema que tuvimos. Ahora, el mayor problema que tenemos en este momento es el problema del alquiler. ¿Por qué? Los dueños del lugar físico quieren vender, entonces no nos quieren renovar el contrato de alquiler. Nosotros estamos más que dispuestos a pagar el alquiler, le ofrecimos la misma cantidad y más también para seguir con el alquiler, pero se ve que no quieren vender, así que tenemos un problema con eso. Decime, ¿y este local hace muchos años que los ex patrones de ustedes lo estaban alquilando? Hace aproximadamente 18 años que este local funciona, es muy conocido en el barrio, todos nos aparte toda la gente del barrio viene y nos da su apoyo, por eso estamos muy agradecidos con todos. Ah, mira, eso es un dato muy muy interesante. ¿Se apoya dando una palmadita en la espalda o también viniendo a comer? Vienen a comer, muchos se enteran, nos preguntan cómo, si pueden ayudar de alguna manera. Nosotros el mayor problema que tenemos es el del alquiler, así que mucha ayuda no nos pueden ofrecer, pero es un tema importante. Ahora sí, es importante que los clientes y los parroquianos del barrio sigan viniendo, es decir, tienen plena confianza que ustedes les van a seguir ofreciendo una calidad. Sí, la verdad que no solo que vienen, sino que nos dan su apoyo, nos ofrecen ayuda. Nos ofrecieron, nos regalaron, creamos una página de internet, nos regalaron cosas, o sea, el apoyo de toda la gente lo tenemos. Qué buena onda, ¿no? Y eso porque atienden bien y tienen buena forma con las clientes, porque si no, están para otro lado. Y además porque supongo que los parroquianos que vienen y que venían antes con quien tenían relación era con ustedes. Sí, seguro. No con el trompa que por ahí no vendría nunca, no sé cómo sería eso. En todas las empresas siempre el empleado son los que dan la cara y los que sacan adelante el local. Es así, la ganancia la producen los trabajadores. Y decirme, Hernán, a propósito de, estamos hablando del tema dinero, ganancia, trabajo, etcétera, etcétera, ¿cómo arreglan ustedes entre todos el asunto de repartir lo que ganan? Nosotros ahora tenemos un presidente y un tesorero que más o menos se encargan de todo lo que es el dinero, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando durante toda la semana y lo que se hace en la semana se usa para pagar gastos de mercadería y el resto se reparte entre todos por partes iguales. Por partes iguales. Somos 40, que entre bachero, parrilla, cocina y mozos, todos ganan lo mismo. ¿Eso fue una discusión que dieron entre ustedes? ¿Cómo fue esa discusión? Porque es una discusión que se reitera en todas las empresas recuperadas. Son discusiones semanales. Nosotros tenemos asambleas todos los domingos y en la cual hablamos de todos los temas, no solo del dinero. Pero sí, creo que desde el primer momento se decidió que todos iban a ganar por partes iguales. ¿Y les resulta ese método? Nos resulta bien. ¿Y les alcanza, digamos, lo que sacan en el mes? ¿Les alcanza para vivir bien? Si antes nos alcanzaba con lo que estábamos cobrando y de atrasado, ahora nos alcanza un poquito más. Mejoramos, en ese sentido mejoramos bastante. Felicitaciones. Gracias. Y el tema de la obra social, porque ahí estuvimos y nos contaste que habías tenido un problema yendo al dentista. Sí. Entonces, ¿cómo lo solucionas? El tema de la obra social es muy particular de cada uno. ¿Por qué? Porque hay muchachos que no tienen aporte desde hace 15 años. Entonces, si eso nosotros también lo denunciamos en la FIP. ¿Eso lo habían denunciado previamente o ahora? Lo denunciamos ahora. Tres meses cuando fue el tema de la toma. Entonces había gente que iba a atenderse y no lo dejaban atenderse. Pero sí, yo como entré a trabajar hace 6 meses, me hice el carnet y todos los trámites que hay que hacer. Entonces yo, por suerte, me sigo atendiendo. O sea, todavía no te va a ser un tema que van a tener que solucionar para todos. Sí, seguramente cuando ahora que somos cooperativa, que ya tenemos matrícula y todo eso, vamos a ser monotributistas. Cuando lo seamos, vamos a tener obra social. Exacto, porque el monotributo vos pagás para la jubilación y para una obra social que se elija. Claro. Se las arreglan con todos estos temas nuevos, porque hasta hace muy poquito ustedes se encargaban de trabajar, el que era mozo ser mozo, el que era cocinero cocinar, y no sabían o no tenían la menor idea de todo este tipo de trámites y problemas nuevos que hay. Sí, la verdad que sí, es bastante nuevo. Entonces nosotros desde el primer día sabemos que tenemos que hacer un sobreesfuerzo. No basta con limitarse a hacer cada uno su tarea. Sabemos que ahora trabajamos más horas, hacemos más tareas y no tenemos el respaldo de una empresa que si falta alguna cosa la podría conseguir. Es todo a pulmón, hay gente que no duerme, que sigue trabajando, hace muchas horas de más, muchos trabajos de más, pero es lo que hay que hacer. Sabemos que hay que hacerlo, pero quizás nadie se queja de eso, o sea, lo tomamos como que es algo nuestro. ¿La relación entre ustedes se modificó a partir de que de ser simples compañeros de trabajo a empezar a gestionar juntos, a compartir asambleas, a pasar todo este mal tramo? Un poquito se mejoró la relación. Hubieron varias discusiones, es normal, entre 40 personas, imagínate que ponerse de acuerdo es muy difícil, pero hoy por hoy creo que la relación es muy buena. muy buena. Hubieron muchos temas a tocar de todo, imagínate que una persona puede tener problemas personales que influyen en el trabajo, y ante esos problemas que tuvieron varios de los muchachos, se respondió de la mejor manera. Así que creo que la relación es muy buena. Estamos con un tema que es muy interesante, que es el de las relaciones entre los trabajadores ante una situación tan novedosa. Nos quedamos acá con un tema y volvemos en breve a Radio Semilla. Siempre se va cuando hay algo entre los dientes. Cuando la puerta y hasta el viejo Tomás va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Es la red, en la reja esperanza que se suena la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega la mano nadie la puede parar, nadie la puede parar. La reja esperanza que se suena la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega la mano nadie la puede parar. Y hasta el viejo Tomás va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Y en el fondo de la olla van nadando, van nadando, corriéndose el camino, dejándose con él. Es la red, en la reja esperanza que se sube a la cabeza, empieza por la panza y cuando llega la mano nadie la puede parar, nadie la puede parar. La reja esperanza que se sube a la cabeza, empieza por la panza y cuando llega la mano que el quilombo que tira. Bueno, volvemos en un programa Trabajadores en Radio Semilla. Estamos charlando con el compañero Hernán, acá en el restaurante, recuperado por sus trabajadores, Ale. Ale. Hernán, nos comentabas recién que hay otros restaurantes en la misma situación que ustedes, que son también del mismo patrón. Sí, te cuento. Esto era una cadena de restaurantes llamada Hoja. Hoja. Hoja. Contaba de 6 restaurantes. Uno, debido a la crisis de la empresa, tuvo que cerrar. Nosotros sabemos que en cualquier momento iban a cerrar iban a, por lo menos nosotros íbamos a cerrar, algunas otras también íbamos a cerrar, entonces por eso fue que tomamos la decisión de tomar el restaurante. Tomamos el restaurante y un mes después se tomaron tres restaurantes más. Se tomó Batalla, Soleada y Mayata. Y justo ayer también se tomó Chanchitos. El que le quedaba se tomó ayer. ¿Dónde está Chanchito? Chanchito está enfrente del Parque Centenario. Está de Ángel Gallardo y Machado. Están todos cerca. Son todos de la zona, el más alejado es Soleada, que está en Belgrano. Qué extraordinario. ¿Qué significa eso? ¿Que entre ustedes puede haber toda una relación, una estrategia para defenderse juntos? Sí, a nosotros nos vino bien que los demás también tomen la misma posición que nosotros. Ahora contamos con el apoyo de los otros cuatro restaurantes. Pero por eso es una multitud. Hace un mes después de que nosotros tomamos, tres restaurantes también tomaron el local, siguiendo nuestros pasos. Y ya se trasladaron ustedes en un pequeño barrio con respecto a nosotros, ¿no? Tenían a preguntarles a ustedes, ¿o no? Sí, sí, nosotros teníamos mucho diálogo entre nosotros. Es más, no solo porque hay muchachos que trabajaron en dos o tres casas y se conocen entre todos, sino que también por teléfono. Yo también estuve hablando con varios muchachos que no los conozco por ahí por cara, pero por teléfono. Así que nos llevamos bien y lo que se nos puede ayudar siempre es mejor, o sea, nos conviene a todos. ¿Y ellos tienen problemas así con el dueño del local como ustedes o no? Tienen algunos problemas, pero no tan graves como los nuestros. Se está hablando para seguir con el contrato de alquiler. Cada uno está en una situación particular. ¿Y más o menos son 40 por local? Aproximadamente, sí. Creo que son 140 empleados en total. Es una cantidad para poder resistir. Supongo que ahora vos comentabas que dentro de poco van a tener el problema de la orden de desalojo. ¿Por qué no nos refrescás un poco cómo es esta situación? Bueno, el martes tenemos una orden de desalojo. No sabemos qué va a pasar, pero tenemos que estar presentes y esperar que no pase nada malo. No sé qué dice. Para esos momentos es muy bueno tener 140 compañeros en una situación parecida. No solo que son 140 compañeros, son 140 familias, y aparte tenemos a toda la familia de lo que sería el Hotel Bowen y de todo FACTA y todas las cooperativas. ¿Qué es FACTA? FACTA es la unión de cooperativas, Andrea. Entonces, todos ellos nos dan su apoyo. No solo ellos, sino que también han venido diputados, senadores, comunales, también para dar su apoyo. Ah, comunales, ¿no? Ojalá que los activicen, porque a veces suelen prometer y no. Pero por lo menos que prometan ya. Por lo menos ya vinieron, dimos una conferencia de prensa también con ellos, seguimos hablando, nos dan todo su apoyo, pero bueno, el tema está en el desalojo. La empresa quiere recuperar el local para venderlo. ¿Y el lunes qué actividad comentaste que había? El lunes hay una cena solidaria, va a ser a las 9 de la noche, va a tener un valor de 50 pesos el cubierto, y ya que es 29 vamos a hacer unos ñoquis. La idea es que vengan los diputados, senadores que te estaba comentando recién, para darnos todo su apoyo. También van a venir periodistas y esperemos que no pase nada el martes. Digamos que es una forma de ir preparándose para el día siguiente, ¿no? Claro, la idea es tener el apoyo de diputados, senadores, periodistas, y el apoyo de toda la gente también, la gente del barrio y de otros lugares. Y seguramente que también van a venir los compañeros de los otros restaurantes. Sí, seguro, van a estar. O sea, Hernán, el día clave, por ahora, después vendrán otros, sería el día que hay orden de desalojo. En realidad todos los días son claves. Nosotros pensamos que no va a pasar nada el martes. Pero tenemos que tomar las medidas de precaución necesarias para que no pase nada. Que vamos a estar todos presentes acá, vamos a hacer bastantes y esperemos que no pase nada. Esperemos que las fuerzas del orden no tengan apetito ese día. ¿Qué cosa nos querrías decir, pensar que estamos en una radio comunitaria? Bueno, la experiencia que... Mi mensaje para toda la gente es que tengan en claro lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros queremos trabajar, lo que estamos haciendo es defender el trabajo no solo de 40 personas, sino de cada una de sus familias. Nosotros lo que queremos es trabajar. Todo lo que hicimos fue para seguir trabajando, nada más. Y hablando de las familias, ¿ustedes nos están apoyando? Sí, sí, seguramente, como todos, algunos tendrán sus miedos por las cosas que están pasando, por el desalojo y esas cosas, pero es siempre el apoyo, o sea, lo más importante es el apoyo que nos dan, que quieren venir, quieren participar y que están siempre con nosotros. Qué bueno eso, ¿no? Porque no siempre es así. Bueno, ha sido muy interesante y ya sabes, nuestra radio, Radio Semilla, es comunitaria y nuestro programa en particular quiere reflejar los problemas de los trabajadores, sus luchas, etc. Así que por supuesto que están invitados al estudio cuando quieran. Nosotros funcionamos en IMPA, que es una fábrica recuperada. Desde hace muchísimos años fue la primera fábrica recuperada de Capital. Está relativamente cerca, así que pueden ir cuando quieran. Esta primera vez nosotros queríamos venir acá porque queríamos conocer el lugar. Está todo precioso. Bueno, espero que les haya gustado, no solo que los invitamos a comer, sino a todos los que están escuchando que vengan a comer. Que repetieron la dirección y todo, ¿verdad? La dirección es Estado de Israel, 4503, esquina Jufre. Esto es en el barrio de Villa Crespo. ¿Y el horario está abierto? Al mediodía nosotros abrimos a partir de las 12 hasta las 3 y media y a la noche desde las 8 hasta las 12 de la noche. Bárbaro, y recordamos lo otro que nos decías, el martes, que estaría muy bueno que todo el mundo viniera a acompañar a los compañeros que están peleando, como decimos, por su fuente de trabajo, ¿no? Estaría bueno, sí, vamos a tener el apoyo de varias organizaciones, pero lo más importante es el apoyo de todos los vecinos que son los que día a día están con nosotros. Un millón de gracias. Bueno, muchas gracias, gracias y bueno, que tengan éxito en la empresa que están llevando adelante. Gracias, muy amable. Bueno, seguimos entonces, bueno, mucho éxito que tengan estos compañeros, ¿no? Ojalá. Que continúe, ya que no hubo desalojo. No hubo desalojo por hoy, así que, pero de todas maneras que estemos atentos porque, bueno, tenemos que rodear estas experiencias, ¿no? Y nosotros somos aquí del barrio, ahora estamos aquí, así que a estos... Hay que rodearlos y estar cerca y alertas. Y además ir a comer, hacer el gasto. Y aparte, parece que fuera muy, muy agradable el lugar y la comida, me imagino que debe ser también. Bueno, y nos estamos yendo, ¿no? Sí, antes queremos recordarles las dos actividades que ahora, una de las que hay ahora acá en IMPA, a partir de las 21, casualmente, que van 10:42:90, pagando una entrada de 15 pesos. Y festejando para un festival, día para, es un festival para recibir el Día del Trabajador y los 5 años del Centro Cultural que funciona acá. Bueno, así que los esperamos, acérquense a IMPA, que hay un festival ahora. Y después, el sábado 4, en la puerta del Hospital Borda, sobre la calle Ramón Carrillo, bueno, también... En las primeras horas de la tarde será, no está... Claro, va a haber actividades, así que siempre comienzan desde las primeras horas de la tarde. Así bueno, así que también los esperamos ahí. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima. Muchas gracias por todo. Hasta el próximo viernes, martes. Y mucha lucha. Sin prisa para mirar dónde se pisa. No vale el tiempo que robaron las memorias. No se cuentan los segundos, se cuentan historias. La paciencia es lo que se cosecha. Mi calendario no tiene fecha. No estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Todo lo malo que soñé,